Estamos con Oscar Bizzari, entrenador de Parque Vélez Sarsfield. Primero, ¿en qué se apoyó la victoria de hoy? Antes que nada, le faltan muchas jugadoras al equipo universitario. Eso desmotivó un poco también a nuestro juego. Venimos hace un calor sofocante, es impresionante. También eso restó a nuestro nivel y a ellas también. Pero digamos como que al universitario le faltan muchas jugadoras. Entonces se hizo un poquito, no fácil, pero digamos como que podría ser esperado el resultado. ¿Cómo se prepara un equipo en la semana para enfrentar a un rival como universitario que siempre es complicado? Le tenés que jugar un poquito táctico, bastante. Hoy por hoy tienen una sola jugadora fuerte que está en la selección argentina. Y más o menos cuando pudimos neutralizarla un poco y tener nuestra pelota, nosotros la pelota para el contraataque, ahí nos fuimos, nos despegamos de. Pero fue recién en el tercer set y último set. Pero si no, sí, un equipo aguerrido que nunca baja los brazos. Y bueno, hoy nosotros también jugamos bastante mal, pero en el momento un poquito decisivo pudimos hacer los puntos. Se notó mucha agresividad en las recepciones. ¿Eso se trabaja de una forma diferenciada? ¿Hacen más hincapié en la semana en eso? Sí, hoy, esta semana sí hicimos bastante hincapié en la recepción. A pesar de que no se jugó bien. Por suerte, pues llegamos a esto el máximo para morirse. Pero digamos que no se jugó bien. Hoy puede ser un poquito de falta de motivación. Las chicas también vienen de trabajar, viste el calor que hace. No sé si han merendado o que sea. O sea, hay muchos factores que tiran en contra. Pero sin lugar a duda, estamos a final de año. O sea, se complica todo. Pero no empiece playoff, nadie que ya sabemos que somos cuartos, viste, no. Es difícil hacer que jueguen. ¿Y cómo los imaginas a los playoffs con los equipos que están clasificando por el momento? Ahora nos tocaría contra Junior, que siempre estuvo entre los primeros tres, hoy está quinto, así que sería cuarto o quinto y va a estar bueno. ¿Un secreto para posicionarse entre los primeros? Digamos que no hay mucho secreto, porque el vole de acá por ahí, una chica dice tengo que estudiar y no te viene durante 15 días. Cambié de trabajo, los horarios de la facu, o sea, depende. Este año tuve muchos problemas con eso y otro equipo también. Entonces es un ida y vuelta de que me falta esto, me falta la otra, viste, es complicado. Y a pesar de los factores que menciona, ¿cómo ve el nivel en Córdoba del vóley? Y ha bajado un poquito. Años anteriores eran mejores. Cambio de estudio, como te dije, trabajo. Todos los años una sorpresa, pero este año creo que un poquito menos que el año pasado. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo. Gracias.